Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. A continuación, el primer caso de nuestro nuevo programa, Consultorio Radiofónico. Alicante, 1 de abril de 2017. Admiraos, doctores del consultorio de Radio Ela. Soy una chica de 15 años y vivo en Alicante con mis 13 hermanitos pequeños. Les escribo porque hay un jambo en mi barrio que me tiene enamorada. Yo no sé si yo a él le camelo, pero como me corta mazo entrarle así por el morro, pues les escribo a ustedes para ver si me dan alguna recomendación o algo y así conseguir que sea mi novio. Gracias, Vanessa. Querida Vanessa, comprendemos tus inquietudes desde aquí, desde el consultorio radiofónico. Estás en la edad de esa edad donde el amor entra en la a raudales, a chorros, ¿verdad? Entra como una cascada, como una ola en el alma inquieta, en el alma perturbada, turbada, el alma más turbada de una adolescente. El jambo te hace sentir cosas que tú estás descubriendo ahora. Estás descubriendo tu faceta del amorío. Necesitas saber cómo atraer su atención. En principio te diría cosas que nunca debes hacer. No, por ejemplo, no cuando él pase por delante, tú te bajes las bragas y te subas la falda y le enseñes todo el asunto, porque este hecho puede asustar, puede de algún modo atemorizar al muchacho, porque desde tiempos primitivos el hombre atávico veía la raja sangrante, el sitio, el lugar por donde aparecían los seres humanos al mundo. Como es lógico, este hecho les aterrorizaba. No exactamente les aterrorizaba, pero este hecho terrible de algún modo les llenaba de zozobra, de algún tipo de sobrecogimiento cósmico. Este atavismo perdura hasta nuestros días y tú, Vanessa, no debes, dijéramos, enseñar, mostrar todos tus atributos a la primera de cambio, pues el muchacho correrá espantado. Tienes que ir dosificando, el enseñar un poquito de pierna, de pernil, un poco de tobillo, para que el muchacho, que está en edad, a ser también un jovenzano, pues se vaya interesando por tu belleza, puesto que el hombre siempre es atraído visualmente, principalmente es un estado óptico el que le provoca, dijéramos, el interés por la hembra. Hombre, y además si tenemos en cuenta que nuestra querida consultante tiene 15 añitos, como 15 soles, quizás una de las cosas más salientes para estas edades pues son esos atributos femeninos tan voluptuosos, tan desarrollados y tan desequilibradamente desproporcionados con respecto a los varones de su misma quinta, de su misma edad. Yo estoy segura de que Vanessa, que es una chica muy lanzada, como son estas jóvenes, de estas nuevas jóvenes de las generaciones que nos siguen, a los más mayores, estaría dispuesta a casi cualquier cosa para conquistar a este hombre. Y creo que enseñar la rajita o enseñar el surco son dos cosas que... Bueno, que aunque no le supongan ningún temor, no es necesario que utilice como estrategia de acercamiento para poder atraer a este hombre, el cual sería muy interesante que supiéramos la edad que tiene para poder adecuar la estrategia amatoria a la pareja, a la edad. Quizás... si tuviera en cuenta las leyes del adoctrinamiento sexual que tanto se siguen en los colegios ahora mismo, hay dos o quizás tres recomendaciones que yo podría ofrecerte. La primera de ellas es, como siempre, mostrar los rasgos distintivos de tu personalidad, que supongan un cambio en la percepción que tiene el otro sobre ti, debiendo respetar siempre la imagen física del otro, la elección de indumentaria y el acceso y uso de las diferentes instalaciones del colegio, del parque, de la sala de recreativos, donde os soléis encontrar. Luego es muy importante que utilices libremente el nombre que has elegido para él. Es decir, más allá de que se llame Miguel, más allá de que se llame Pedro, más allá del nombre que su familia haya elegido para él en el momento del nacimiento, la selección de un nombre propio, como por ejemplo Jambo, es algo que a él le hará mucho más feliz, le hará ver que eres una persona significativa para bueno, él. Bueno, doctora, permítame el inciso, veo que no está al corriente de las nuevas jergas de nuestros jovenzanos en las calles y en las plazas y en los barrios. ¿Se pronuncia Jambo? No, se pronuncia Jambo perfectamente, pero no es un nombre propio, es un nombre genérico, sinónimo de chavea, de chaval, de pibe, de tío, de tronco. No, ese es un sinónimo. No, pero bueno, es un nombre propio que ha elegido para él. Puede funcionar por sustitución, como llamar sí, bueno, a tu mejor amigo tío todo el sí, rato. Sí, bueno, ella en su carta habla de que hay un jambo, ¿no? Hay un pibe, hay un tronquito, un chaval. Un quesín, sí. Que un yogurín. Que le mosta, que le... Que la pone berraca. Que la pone bien. Y este es el asunto, ¿no? Usted, si... A él le gustará que ella le llame Jambo, obviamente, porque eso hará que mostrarse como que ella está, digamos, en el rollo. Y tan en el rollo que debe ser ella la que se lance, es decir, no podemos esperar, es decir, no podemos continuar con la línea histórica del patriarcado. Es importante que las mujeres empecemos a romper las cadenas de esta tradicional ideología y seamos nosotras las que demos ese primer paso. Por tanto, y aprovechando que llega la primavera y aprovechando que usted debe ser esas bellezas propias de la edad adolescente, sea usted la que le rodee, quizás con ayuda de sus 13 hermanos. Pequeños o no, son 13 elementos que puede poner a disposición de su estrategia amatoria para conseguir atrapar a ese hombre. Porque en verdad, cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de un verbo de acción que es atrapar, enganchar, engatusar. Es decir, no permitir la salida, no permitir la ubicación de esta persona o de su pene en otro espacio territorial que no sea el nuestro, que no sea el propio. Sería encerrarle bajo determinados encantamientos de tal modo que sea usted la única persona a la que mira. Teniendo en cuenta la cantidad de información estimular que encontramos a nuestro alrededor, lo mejor que puede hacer usted es ponerle ciego de amor, ponerle los ojos ciegos de amor. También puedes comprar algo de hachís e invitarle a unas dosis, como ustedes los jóvenes le llamen, para que él se drogue y bajo esos efectos la verá más bella. O recurrir al clásico concepto de ayuda y dependencia que tan establecido está en las relaciones entre hombres y mujeres. Vuelvo a poner a su disposición sus 13 hermanos que, tras salir de la zona recreativa, pueden propinarle una paliza, dejarle los ojos tan cegados que no le permita ver a otra persona y que en el momento en el que sus 13 hermanos hayan terminado de propinarle esa paliza, que sea usted la que se acerque a socorrerle, a ayudarle y que él tenga o desarrolle cierto sentimiento de deuda o desarrolle una idea de salvatriche que le permita prendarse locamente de usted. Sí, querida Vanessa, todos estos consejos, estos sabios consejos, por parte de los doctores, aquí el que habla, y la doctora Arbajosa, son unos consejos de gran calado, de grandes posibilidades, si usted los asume con la prudencia que siempre se debe tener en estos casos. Puedo aconsejarle que haga también algo de deporte, que lleve una vida sana, beba mucha agua, tome abundante fruta, ahora que va a venir el buen tiempo, y intente cumplir sus horas de sueño, mínimo de 8 horas, para una correcta funcionalidad en tanto de mente como de cuerpo. Por otro lado, resulta fundamental empezar a romper con el misticismo que rodea al amor. Y sois las generaciones más jóvenes las que tenéis que empezar este pequeño cambio o esta revolución. En ese sentido, yo no te recomiendo seguir con los clásicos juegos eróticos en los que le mandas notitas, te pones a su disposición a la salida del baile, le ayudas con la carpeta en ese paseo tan bucólico y tan romántico que se establece entre la salida del instituto y vuestra casa. Esas cosas son ya innecesarias, te van a colocar en una situación subordinada y no resuelven algo que probablemente llegará tiempo después de haberos enrollado, que es que acabáis cortando. Por tanto, es mucho más sencillo y más directo que te dirijas a ese jambo y le digas claramente todo lo que sientes por él, sea algo puramente físico o puramente emocional. Los hombres, sobre todo a edades muy tempranas, son seres muy prácticos, muy sencillos, de cerebro reducido y baja composición molecular, lo cual les pone en una situación de vulnerabilidad cuando estableces un análisis detallado de todos los beneficios que puede obtener gracias a una relación contigo. Es decir, que este jambo no va a perder la oportunidad de no enrollarse contigo. Si es un poco listo, enseguida verá todo el partido que le puede sacar a esa relación, ya sea coital genital, ya sea de fardar delante de sus colegas, ya sea de recibir una serie de recompensas gastronómicas, gracias al placer que va a obtener de la relación. Efectivamente, gracias a todo el placer que va a obtener de la que tú serás para él su jamba o su jambita. Siguiente consulta. La Chaveta, 1 de abril de 2017. A la atención del consultorio radiofónico de Radio ELA. En la página de un libro, allí escondida, la encontré. Era una carta dirigida a mi madre, con los bordes arrugados y el tono desgastado. Sus letras, poéticas y humildes, pertenecían a su viejo profesor de matemáticas. Aquel que siempre estuvo a su lado cuando ella se escondía de mi abuelo para estudiar y leer clásicas obras de teatro. Y así, como el papel aguanta todo, mi corazón, ahora golpeado, no está siendo capaz de responder al secreto que esconde esta carta. No sé qué hacer, doctores. Aunque mi madre ya está muerta, creo que es importante romper con el silencio que ha mantenido durante todo este tiempo. Por eso me animo a contárselo a ustedes primero. Necesito saber qué hacer con la fórmula para la creación del retroviral más eficaz, aquel que elimina todas las enfermedades del mundo. Espero que sepan tratar con la mayor discreción del mundo este caso. Se despide Manolo Cabezabolo. Estimado Manolo, lo primero y quizás más importante, comentarte que al habernos hecho llegar tu consulta, ya no somos solo nosotros, sino millones de personas, todos aquellos seguidores que tenemos en diferentes puntos de la Tierra, los que ahora conocen el secreto que tu madre durante tanto tiempo ha estado reservando para este momento. ¿Y qué es el silencio? Porque quizás lo más interesante de esta consulta no sea el secreto ahora revelado y que quizás podría salvar a millones de personas. Lo importante es la capacidad de mantener la opacidad, es decir, la capacidad de mantener oculto, velado, un elemento tan fundamental para el ser humano como es el secreto guardado por tu madre. Es solo a través del silencio como somos capaces de contar millones de cosas. Es solo a través del silencio como se producen cambios revolucionarios en la historia del ser humano. Y es solo a través del silencio como conseguimos mantener eso que se ha venido a llamar una motivación alta. Es decir, aquello que nos permite, cual ratoncillos de Piaget, estar siempre en marcha, es decir, probando mediante ensayo y error, picoteando, investigando, sometiéndonos, por así decirlo, a una rutina que nos aniquila, que nos destruye, que nos convierte en eso, en meros ratones de laboratorio, para hasta encontrar algo que active nuestro sistema límbico. Eso es lo que ha pasado cuando tú has descubierto esta carta. Y creo que no eres tú quien debería desvelar este secreto. Y creo que no eres tú el que debería dar una respuesta a esto, porque como bien nos ha revelado este infortunio, esta carta no está dirigida a ti, era una carta dirigida a tu madre. Si no ha sido tu madre la persona encargada de revelar este secreto, no tienen por qué ser sus herederos, pese a que el concepto de heredero nos remita a una especie de vínculo o tradición a partir de la cual le tenemos que dar continuidad a aquello que empezaron a construir nuestros padres y nuestras madres. No eres tú la persona que tiene que sacar a la luz ese secreto. Por tanto, yo lo que haría sería mantener, guardar ese silencio, porque quizás eso es lo que quería tu madre de ti. Sí, debo decir desde esta tribuna de ciencia, que es este consultorio, que aunque humilde, también sabio, que sin remedio moral las medicinas son inútiles. No solo inútiles, sino también perjudiciales. Creo que esto explica muy bien el problema al que nos enfrentamos, el problema que nos expones, querido Manolo. No es conveniente que todas las enfermedades del mundo desaparezcan, puesto que, aparte del consabido o la ya obvia regulación de la demografía, de la cantidad de gente que pulula por la superficie terráquea, ¿no? ese control demográfico que ejercen las enfermedades tan benigno. Un mundo sin enfermedad no sería un mundo, sería un mundo sin dolor. Y un mundo sin dolor nos llevaría a un mundo quizá más terrible que el que ahora conocemos. Siempre que no se solucione la otra enfermedad, que es la enfermedad moral, es decir, una degeneración espiritual que hace que la eliminación de la enfermedad corporal potencie de algún modo esa enfermedad espiritual. ¿Qué quiero decir con todo esto? Debemos pensar, en todo caso, que, igual, como ejemplo, que la suciedad corporal, es decir, la poca higiene, está asociada a una virtud espiritual, es decir, cuanto más roña lleva el cuerpo, más limpia y pura es el alma. Si suprimimos las enfermedades y, sin embargo, moralmente, el ser humano sigue, continúa en la en Sodoma y Gomorra, no habría una verdadera solución trágica mediante abstinencias o vida bien regulada, sino que así, al igual que una enfermedad, para poner otro ejemplo, al igual que la epilepsia, que afecta al cerebro, procede de los dioses. Pues si uno es besado, ¿verdad?, por la serpiente satánica, la gratitud recíproca que esto genera, terminan con los síntomas de la enfermedad. Y para resumir y decirlo claramente, no deberías anunciar al mundo el descubrimiento de este retroviral, sino más bien destruirlo, para que esa armonía preestablecida de la que hablaba Leibniz continúe, puesto que el mundo está bien hecho como está y es un mundo maravilloso y armónico. De hecho, su publicación supondría un atentado contra las libertades y los derechos fundamentales de un grupo no tan minoritario de gente que, gracias a la proliferación de las enfermedades, consiguen establecer cierto estatus social o cierta organización social. Contradiciendo desgraciadamente al doctor Zayus en alguno de sus planteamientos, no es gracias a la impureza física del cuerpo como se mantiene la pureza del alma. Este mensaje, que también se ha transmitido de generación en generación desde hace siglos, ha sido la herramienta fundamental, como decía al principio de mi disertación, de un grupo no tan minoritario de personas que, bajo la idea de alcanzar la pureza, transmitía enfermedades a clases sociales más pobres. Afortunadamente, la naturaleza es inteligente y enfermedades como la peste, como la caries, como los catarros o incluso el SIDA han alcanzado estratos más altos de esta sociedad. Pero solamente podemos hablar o colonizar el pensamiento de la gente con la idea de pureza moral a través del mantenimiento de este conjunto de enfermedades. Sin las mismas no se establecería este binomio basado en pureza y enfermedad que tan alocadamente dirige el comportamiento de la gente. De tal modo que hay un imperativo moral que no nos orienta hacia la pureza, pero hay un deseo natural de carácter carnal, pero también cerebral, que nos orienta de manera constante a la impureza, es decir, al pecado. Esa es la dinámica bajo la que se mueve el ser humano y esa es la dinámica que permanecerá en esta especie mientras sigamos existiendo sobre la faz del planeta. Sí, doctora, pero usted, tras sus palabras, ¿qué se esconde? ¿Qué se esconde tras sus palabras? Permítame hacer un análisis breve. Tras sus palabras hay un currículo oculto. Y más allá de ese currículo oculto hay una fe. Usted habla desde la fe de que sus palabras pueden todavía atrapar, aprehender, coger, atrapar, como decía, las cosas. Pero es un problema irresoluble, porque no se trata más que de una fe. ¿No se ha planteado, doctora, quizá, que todo lo que dice, al fundamentarse en esa fe, quizá no atrape las cosas que usted cree coger y que se nos escapen? ¿Cuál pavesas en el viento? No hay nada que se escape a mi control, querido doctor. Son años de profesión, años de estudio y años de conocimiento del pensamiento humano como para saber que es mucho lo que nos jugamos si se revela el secreto velado en esos folios del libro. Además, para mí es bastante representativo el hecho de que la madre de nuestro querido consultante haya decidido guardar esa carta en un libro. Me hace pensar en otro eje de funcionamiento básico en el ser humano, que es el náufrago. Es decir, desafortunadamente, y es por supuesto gracias a esto, como profesiones y puestos de trabajo como el nuestro existen, el ser humano desde su nacimiento se comporta como un náufrago ante la vida, a la espera de que sean otros los que les dirijan, los que les sepan sacar de esta isla desierta que se ha venido a llamar vida, que impone sobre la persona una serie de imperativos que mucho tienen que ver con esto del concepto del náufrago. Es decir, desde el principio el imperativo educativo es saber socializarse con los demás. Sí, doctora, pero ¿quién impone? ¿Quién imparte? ¿Quién está detrás de ese imperativo del que usted habla? ¿No? Quizá no está usted hablando de algo abstracto, gelatinoso, informe, que también se nos escapa entre los dedos. Ese imperativo, vayamos a la raíz una vez más. ¿De qué está hablando concretamente cuando dice imperativo? Absolutamente de la nada, de ese horizonte difuso en el que se mueve o en el que se alimenta esta idea del náufrago, justo que estaba comentando hace un momento. Es decir, que yo sea una célebre doctora no me hace ajena a los males de esta sociedad en la que también he sido educada. Y yo, como los demás, necesito saber que o alguien va a venir a salvarme, a sacarme de esta isla, o va a producirse un elemento misterioso, disruptivo, que va a generar un cambio en la situación en la que yo me encuentro. Yo efectivamente me muevo bajo esa fe y es a través de mi acción educativa radiofónica como intento guiar, orientar efectivamente, siguiendo sus palabras, a todos los radioyentes. Discúlpeme que esté en desacuerdo con usted, puesto que si usted es guía, estrella y, dijéramos, faro al que los radioyentes deben acogerse para llegar a buen puerto, ¿qué diremos si el barco hace aguas cuando el pobre acongojado se nos acerca y usted habla de un naufragio, cuando todos sabemos que el naufragio conlleva el mojarse, pero usted en realidad no se moja porque está de este lado del micrófono, obviamente, y deja a sus deja al pairo, deja a su deriva al pobre radio oyente finalmente, porque si hay alguien que verdaderamente ayuda con coherencia en su discurso al pobre, en este caso señor Manolo, que nos ha muy amablemente hecho llegar su consulta, pues obviamente es un servidor, yo, el doctor Zayus, que soy el quien puedo pasar toda la vida y toda la muerte pensando en el coito, pero eso no me inhabilita para ejercer esta profesión, como a usted, doctor Albojosa, que su fe en las palabras, que nunca se plantea que, por ejemplo, los conectores, por ejemplo, cuando usted usa el conector nunca se ha planteado usted, ya se lo digo como una pregunta personal, ¿se ha planteado una vez qué significa este conector? No puedo dar respuestas a mis radioyentes porque no existe un chaleco salvavidas ni homogéneo ni a medida para cada uno de ellos. Es decir, si me sigo moviendo bajo la idea del naufragio, solamente puedo decir que los náufragos hacen como ha hecho la madre al dejar la carta dentro de las páginas de un libro cuyo título desconocemos, por tanto no sabemos el grado de atractivo que puede tener ese título y por tanto no podemos llegar a establecer la frecuencia de los contactos que ese libro ha tenido con otros seres humanos y por tanto el grado de exposición a ser descubierto, desvelado, sacado de su naufragio. Dicho esto, si un náufrago hace como la madre, meter una carta escrita, un mensaje revelador dentro de una botella que echa al agua o dentro de un libro que deja en la estantería, un náufrago sabe, como saben mis queridos radioyentes, que puede que reciban una contestación o puede que no la reciban nunca. Por tanto, no existe ningún problema si yo no doy respuesta a mis queridos radioyentes. Pero sí estableceré un principio, y es que los secretos nunca, jamás deben ser revelados. Y aunque se revelen, generarán nuevos secretos, es decir, generarán informaciones parciales que mantendrán este estado de indefinición, de búsqueda permanente en el que nos movemos todos los días. Siguiente consulta. Pacla, 30 de marzo de 2017. Estimados doctores, me dirijo a ustedes con la intención de encontrar algo de consuelo a mi desgraciada situación, ya que no puedo continuar mucho más tiempo así. Soy una mujer muy blandita, hecha de mantequilla, como suele decirse. Enseguida me derrito. La gente no puede tocarme porque me llena de heridas que tardan mucho en curarse. Al sol no me aguanto a mí misma y me untan con mucha facilidad. No sé qué hacer para endurecer la piel. A la espera de suaves palabras se despide Marga Rina. Querida Marga Rina, padeces, sin lugar a dudas, el ya bien conocido síndrome y estudiado a lo largo de muchas decenas durante el siglo XX, el síndrome padeces el síndrome de la lubricación feroz. El síndrome de la lubricación feroz. Hay personas que nacen menos lubricadas que otras, y otras que nacen con el síndrome de lubricación feroz, que esa lubricación, lejos de servir para el día a día, para sortear en la ciudad, en la gran ciudad, por ejemplo, al entrar en el metro, bueno, pues encontrar un sitio entre la gente, en esas aperturas, ¿no? El que está bien lubricado, pues se puede colar entre la gente, puede sortear los obstáculos. Pero si esa lubricación de la piel va a un extremo feroz, como es en tu síndrome de mantequilla, empieza en el momento negativo, empieza la cuenta hacia atrás de lo que se llama la derretirse, vamos. Quiero decir, te derrites frente al sol, como si la paz de un verdadero paisaje no te alcanzase. Pasa una motocicleta a lo lejos, pilla un pájaro. Y si te untan, pues bueno, desapareces. Puedes. Yo te propondría de momento desaparecer. Te propondría que te donases a ti misma a algún tipo de cafetería especializada en desayunos y que poco a poco pues te fueses donando tu cuerpo a los hambrientos. Sí, podrías incluso crear una marca propia, llamada Margarina. Tendrías que comprobar que efectivamente esta marca no existe y distribuirte a ti misma pues hasta el fin de tus tiempos. Mientras tanto, pues vivirás feliz porque tendrás unos altos ingresos y además generarás eso que se ha venido a llamar función social, que es el bienestar, ¿no? El facilitar el bienestar de todas las personas. De todos modos, querida amiga, yo quizás por primera vez te voy a dar una recomendación que es contraria a lo que tú planteas, y es ¿por qué tienes que endurecerte? Si quizás en el programa de hoy nos encontramos analizando esto que se ha venido a llamar los imperativos categóricos, los imperativos sociales, que marcan una norma especial para todas aquellas personas que transitan en torno a ellas, como moléculas que chocan, rebotan y vuelven otra vez atraídas por la misma, pero incapaces de incorporarse dentro de esa fina y ya bien configurada membrana, que es la norma social, yo te voy a animar a que no sigas ese imperativo que parece que nos obliga, y no sé qué pensará de esto el doctor Zayus, a todas las personas, pero especialmente a aquellas incrustadas dentro del género femenino, a ser resistentes y además ahora resilientes. Es decir, yo entro en la sociedad como un bebé, blandito, suave, frágil, pero el objetivo alcanzado primero a través de la madre y después a través de ti misma es endurecerte, es decir, ser una mujer dura, fuerte, capaz de hacer frente a todos esos imperativos. Y ya no solamente dura, fuerte y resistente, sino además resiliente, que es como ese cambio, ese momento de salto en el que la persona echa algo convertida en algo blandito, tiene que volver a endurecerse. Esto no solamente supone para tu piel un costosísimo proceso que acaba derivando en eso que se ha venido a llamar las arrugas, sino que además supone unos altos y fuertes costes emocionales que no te benefician. Por tanto, quizás lo más interesante sería aislarte de esta sociedad y evitar la exposición a los rayos solares, sobre todo teniendo en cuenta la llegada de la primavera. En ese sentido, quizás una buena cámara de refrigeración, es decir, pasar por el mismo proceso por el que pasan los bebés nacidos antes de tiempo, podría ser una solución. Bien sea a través de tu incorporación en un puesto laboral relacionado con la refrigeración, por ejemplo, conservación de quesos, conservación de patas de jamón, distribución y conservación de productos de venta rápida, estilo fast food, puedan permitirte mantenerte fresquita, mantenerte relativamente dura, bien conservada. Sí, como el problema, como bien plantea la doctora Albajosa, es cómo endurecer la mantequilla. Estamos ante el caso, para el oyente que se haya incorporado ahora, de nuestra amiga Marga Rina, que está hecha de mantequilla. Tenemos que esta mantequilla endurecerla si no queremos perder al paciente. Al sol no se va a endurecer, se puede congelar. La congelación de la margarina la va a endurecer, pero necesita de unas temperaturas extremadamente bajas para mantenerse endurecida. Esto se puede conseguir si nuestra amiga emigra a alguno de los polos, al polo norte o al polo sur. Pero yo creo que es intentar afrontar o intentar obtener un objetivo que es inalcanzable. Es decir, todo el mundo sabe que la margarina es algo que se acaba deshaciendo. Es decir, desde el momento en el que la adquirimos en una gran superficie, está expuesta esa margarina de manera constante a la amenaza de ser derretida. Se equivoca. Ya no solo desde el momento en el que la compramos y el tiempo que pasa hasta que llegamos a casa. Ya sea porque muchas veces se nos olvida fuera de la nevera, después del desayuno, y no la encontramos o no descubrimos que nos la hemos dejado fuera de la nevera hasta que llegamos por la noche a casa. Bien sea porque lo utilicemos para poner en marcha nuestras artes culinarias, el destino último de la margarina es ser derretida, es ser fundida. ¿Por qué negar el destino que nos ha sido marcado desde el nacimiento? Sí, doctora, se equivoca. La margarina tiene un alto contenido hidráulico, es decir, tiene un gran alto contenido en H2O, o lo que es lo mismo, en agua, para nuestro público que por lo general pues no tiene la cultura suficiente para saber lo que es el H2O. Este alto contenido en agua, mediante la deshidratación del producto de la margarina, en este caso no es un producto, es nuestra amiga que es de margarina, está hecha de mantequilla. Si conseguimos que ella se deshidrate, se endurecerá. Pero entonces tenemos el segundo problema, que es la deshidratación de nuestra amiga. ¿Cómo deshidratarla para que se quede solo el residuo seco y a la vez que ella pueda sobrevivir sin agua en el cuerpo? Mediante el sistema de alma, porque si en los seres humanos normalmente el alma está dentro del cuerpo y el cuerpo envuelve al alma, hay un estado que es el estado del amor, en el que es al contrario, el alma es la que envuelve al cuerpo protegiéndolo. Así, este cuerpo deshidratado, desecado, podrá estar en el interior y será el alma el que asumirá las funciones del cuerpo y será el alma la que deberá ser hidratada y deberá ser bien acuificada para así vivir esa bipolaridad de agua y deshidratación. Se está equivocando en el modelo de intervención. Si tenemos en cuenta que el proceso, o si lo que usted, vamos, si lo que usted está planteando es que el proceso de solución pasa por hacer emerger el alma, es decir, esa terapia invertida de humidificación que también plantea, si utilizamos la técnica de desecación, El alma perderá parte de su composición y parte de la hidratación necesaria para emerger como alma. El alma aparece con la descomposición del cuerpo. Por tanto, tendrá que ser mediante el proceso de derretir o de derretición, cómo conseguiremos que el alma envuelva al cuerpo, consiguiendo de este el sustrato necesario para mantenerse oxigenada, para mantenerse viva dentro de una capa superior que hemos venido a llamar amor, y la mantequilla tendrá el sustrato o la dermis suficiente como para mantenerse relativamente derretida. Si deshidratamos el cuerpo, lo que obtendremos serán polvitos. Sí, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que nuestra amiga simplemente, como decía al principio, bueno, se dedique a lubricar y viva gozosamente el tiempo que le queda como elemento lubricante en relaciones sexuales de amistades o conocidos, y participe así como tercer elemento, formando tríos, por ejemplo, estaría los copuladores y ella, el tercer elemento lubricador, también participará de algún modo de ese goce. Y hasta que ya se agote su capacidad lubricadora y desaparezca ya por completo de lo que se llama esta forma conocida, esta forma de grumo, ¿no?, que tienen los seres aquí, y pase a otro nivel de energético, a otro nivel, a otro plano de la realidad, ¿no? Y que, por supuesto, como ya sabemos, no se desaparece, no hay uno, cuando no es lo mismo la muerte que ir gastándose, si es de mantequilla te vas gastando, no, eso no es realmente muerte, eso simplemente es una transformación en otro plano energético, y ahí, desde ese plano, pues yo le rogaría que volviese a escribirnos. Y recuerde, antes de terminar esta consulta, como bien decía el doctor Zayus, no dejamos de ser productos de esta sociedad y, por tanto, tenemos marcado un destino desde el nacimiento. Hay personas como usted que han sido destinadas a ser como la mantequilla, es decir, a derretirse todo el rato. Hay otras personas que son unas patatas y cuyo destino es ocupar espacios sin hacer nada, haciendo o poniendo más feo todo su entorno. Hay otras personas que están destinadas a ser unos setas, es decir, a emerger, a ocupar un espacio de manera permanente sin reportar nada, es decir, sin tener ningún tipo de utilidad. Hay otra gente que es la leche y que ocupan puestos de reconocido prestigio. Es solo a través de la aceptación y el reconocimiento de este estado que nos ha sido designado como viviremos mucho más felices. Siguiente consulta. Almansa, 30 de marzo de 2017. Estimados doctores, soy un hombre de 47 años de edad, divorciado, con tres hijas que son la alegría y el consuelo en esos días aciagos que todos padecemos a veces. Mi profesión es la de periodista. Dirijo un diario y también una emisora de radio local. Y ahora hemos habilitado también la sección online del periódico. Les escribo porque no sé muy bien cómo tratar las noticias, qué orientación darles. Es decir, hasta hace poco yo creía que mi oficio consistía en contar las cosas, los sucesos, sin más, de forma transparente, neutral. pero el pasado fin de semana leí un libro en el que se explicaba con claridad el hecho de que es imposible narrar ningún hecho sin que esa misma narración lo modifique, lo adultere, lo tergiverse. Estoy desolado. Me he dado cuenta que, de algún modo, llevo media vida mintiendo. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme. Agradecido, Mosén del Hispaniolo. Estimado Mosén, no puedes hacerlo. Y si además te has dado cuenta tan tarde, es solo culpa tuya. Es decir, es solo a través de la creación de eso que se han venido a llamar oficios. Y tenemos que recordar que la universidad no es más que una formación profesional, un FP, llamado de mejor categoría, pero que no hace más que eso, es decir, formar profesionales para la vida en sociedad y para el sostenimiento de la misma, como, justo como acabo de decir, se acaba sosteniendo la misma. Es decir, que el oficio del periodista no es el oficio de recoger objetivamente la información que se encuentra a su alrededor, sino de ir construyendo la historia. Ni incluso poniendo en marcha eso que se ha venido a llamar las metodologías participativas o las técnicas participativas para la construcción colectiva y oral o escrita de la historia, cómo podríamos llegar a tener una construcción completa de la misma. Es realmente inviable. Porque además no pasaría solo por incorporar la percepción o la manera de mirar de todas las personas afectadas por el problema que está usted contando, sino que también tendríamos que tener en cuenta el contexto urbanístico, es decir, cómo los edificios, cómo el entorno físico se ve también afectado por una manifestación al pasar por la Gran Vía. O cómo los elementos de la naturaleza también se ven afectados por las decisiones de las personas que luego son protagonistas de sus noticias, como por ejemplo la posible tala de árboles en el paseo de Recoletos en Madrid, por poner solo un ejemplo. Tener en cuenta todos estos elementos, incluso aquellas cosas que no se dicen o no se ven, es realmente imposible. Por tanto, o cambia de oficio o sigue alguna de las recomendaciones que daremos a continuación. Cambiar de oficio tampoco va a ayudarle mucho, porque incluso un fontanero, un electricista, un panadero o un profesor de autoescuela imprimen el sesgo de su percepción en todos los oficios que practican. Es decir, no es el mismo pan, ni incluso aun siendo este precongelado, el que hace un panadero u otro. Tiene que ver con su gusto, con sus deseos, lo que hace que coja un tono u otro. Un fontanero también pone parte de su sesgo a la hora de arreglar una tubería, al decidir un material u otro o la colocación de la misma. Son justo estos pequeños detalles los que hacen la vida más rica. Sí, gracias, doctora. Solo a empezar diciendo que nuestro amigo Mosén, como periodista que es, ya nos dice mucho, mucho, mucho sobre lo tonto que es también. No dijéramos tonto no, pero sí imbécil, ¿no? Como todos los periodistas. Pero, aparte de esto, el problema que nos plantea es un problema fundamental sobre el que se ha estudiado mucho en toda la filosofía del siglo XX. El problema de cómo el lenguaje no se puede desligar de la, como decíamos antes, currículum oculto o de una interpretación de las cosas cuando se habla sobre ellas. No existe un lenguaje neutral, obviamente. Neutral con respecto a lo que está narrando. por mucho, mucho que queramos verlo así, siempre se contamina esta narración. Por ejemplo, él podría optar, en esa ingenuidad suya de periodista, por decir, bueno, pues los hechos vamos a presentar simplemente la imagen. Vamos a presentar simplemente fotografías o imágenes grabadas de lo que se supone sucede. Siempre se necesitaría un metalenguaje, en este caso idiomático, lingüístico, de la palabra, a esa imagen. Si, por ejemplo, se muestra una fotografía donde hay un hombre desangrándose en la calle y junto a él hay dos personas, sin más, pues no sabemos si este hombre que se desangra ha sido agredido por una de esas dos personas, o si él ha sido el agresor, o si simplemente tiene un derrame y no ha sido agredido por nadie, etcétera, etcétera. Siempre necesita un pie de foto. Y esta frase, la frase que nosotros introduzcamos sobre el mundo, ya está contaminando ese mundo. No hay escapatoria. No hay ninguna palabra inocente. Incluso cuando decimos hola a nuestro vecino, estamos tomando un partido político. Estamos tomando ya cartas en el asunto políticamente sobre nuestra relación con el vecino. Claro, lo que es importante, y creo que es el problema que tenemos que superar, y quizás esto nos ahorraría tantas cartas acumuladas en este consultorio que quedan pendientes de resolver. Y desde aquí pediros disculpas a todos aquellos radioyentes que no conseguís encontrar consuelo en este consultorio de Radio Ela, que transmitimos todos los lunes de 4 a 5. Iremos poco a poco intentando dar salida a todas las abundante correspondencia que nos hacéis llegar, y de lo cual estamos agradecidos porque vemos que estáis muy, muy atentos Sí, quizás lo importante es reconocer esto que comúnmente se ha venido a llamar hablar al pedo. Es decir, ninguna de las personas que estamos aquí somos objetivos a la hora de explicar la realidad. El problema nos lo encontramos cuando los periodistas soléis decir que transmitís una información de manera verídica, de manera objetiva. Es ahí cuando se produce la disonancia, cuando se produce la ruptura personal, al darse cuenta de que no dejan de ser frases sueltas que configuran una realidad totalmente diferente a la que la verdad se ha contado. Por tanto, quizás lo que tendrías que hacer ahora es poner un pie de página, no a las fotos que publiques, sino a cada uno de tus artículos. Es decir, por un lado, escribes el artículo, dices que eso es la verdad, y aquel que quiera investigar un poquito más sobre la verdad o conocer cuál es tu orientación y saber a qué tipo de verdad acogerse, puede leer el pie de página, el pie de foto, el pie de artículo en este caso, y saber cuál es la orientación que guía esa verdad. Porque lo importante para todos los seres humanos es, y quizás ese es el problema que nos trae hoy aquí, es el descubrimiento de esa verdad en mayúsculas. Es decir, tras años de religión y tras años de intento de superación de la misma, la idea de verdad sigue cayendo sobre nuestra moral y sobre nuestra personalidad como una losa. Podremos declarar que no seguimos ninguna religión, pero es la búsqueda constante de esa verdad que es tan indefinida, tan inconclusa como lo era el primer caso de este consultorio, lo que hace que busquemos todo el rato algún mesías, en este caso o para esta generación, en forma de periodista que nos oriente sobre esa verdad. No negando que existen muchos tipos de verdad, insisto en lo que le decía hace un rato. Ponga un pie de foto, un pie de artículo donde explique la subjetividad desde la cual ha desarrollado ese artículo. Quizás eso le lleve a abandonar el mundo periodístico y le acerque cada vez más al mundo del arte, tan basado en no tanto la creación de una obra pictórica o plástica, sino basada en un intento de los artistas de convencer constantemente a su público de cuál es su verdad. Sí. ¿Cuál es la experiencia subjetiva que el público debe tener sobre la obra? De todas maneras, doctora, asombra, no deja de sorprenderme todavía a mis años, que hoy en día el mundo está gobernado por el periodismo. Por un lado, tienen todo el poder. El periodismo en la sociedad de la información en la que vivimos tiene todo el poder. Y sin embargo no tiene ningún poder. Esta paradoja irresoluble no deja de sorprenderme. Ellos tienen todo el poder, pero carecen de todo el poder. ¿Cómo resolver esto? Creo que de momento es imposible, por razones obvias, que ya no nos da tiempo en el programa de hoy, pero prometemos retomar este análisis interesantísimo en posteriores programas. Mientras tanto, solo una última recomendación. Póngase un condón y deje de transmitir enfermedades. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, discursos políticos desde el más allá. Aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.